con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Hip hip. Muy bien, a ver, aquí tenemos una de las cositas. Garbanzo, tú me tenías algo que las 15 cosas no sé qué, no sé qué, ¿no? Que querías que analizaran. Es que yo le busco estas notitas porque ustedes son... Por eso, ¿la tienes o no? Es esa, ¿no? No. Acá la tengo yo. No. En mi archivo del Doggy. A ver, voy a leer esto que me dio el Garbanzo. Bueno, esto me lo pasó el Garbanzo. Siempre me dice, maestro, analice esto. Le digo, yo te lo voy a analizar al aire. Porque analizarlo fuera del aire me da huevo. Otra vez. Acá al aire, pues no. Así me la voy a aventar para que veas yo, mira. Muy bien, Garbanzo. Maestro. Pues a todos, gracias por estar en sintonía. Un programa que es gratis, que te ofrece tanto. De verdad, estamos bendecidos todos. Nosotros con el trabajo y ustedes con este programa. La verdad, así es, somos un grupo, ¿verdad? Así es. Y pensar que hay gente que se queja, ¿no? Hasta que se vaya uno es cuando van a valorar. Descaramiento. Yo estoy hablando como señor el día que no estemos. Aquí está, gracias, es en serio. Oigan, dice aquí, dile esto a ese hombre que no te supo valorar y querrá conquistarte todos los días de su vida. ¿Esto me lo das por qué, Garbanzo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? Me llamó mucho la atención, ¿por maestro? ¿Por qué? Porque me gustaría que analice... ¿Por qué? Le quedó lo de... Ok, me llamó la atención, maestro, porque... Se me reventó. Dale, Brody. El Barzo. Para que nos diga si... Lo que estas mujeres quieren de los hombres cuando terminan la relación, en verdad no lo dejan ir tranquilo, en paz. Entonces, cada respuesta de lo que ellas quieren es lo que quiero que usted analice y por qué lo dicen, más que nada. ¿Por qué estas mujeres quieren o hacen esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el punto? Muy bien, vamos a verlo. Entonces dice, en el mundo existen, me imagino eso es una mujer diciéndole a otra mujer, amiga, exacto. Este hombre no supo valorarte, haz esto para que el Brody lo tengas ahí, ¿ok? Ajá. Ya les dije, en una mente sana es, me voy a alejar porque no me supo valorar, pero no, ahí quieren estar, ¿no? Así es. Me reventó. A ver. Te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¡Qué patrón tan sinvergüenza! Todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Paganoia. Las mineras canadienses indígenas que traen de guerra la vida, el cansancio, la espera, el dolor y la indigna putación. Población. A tu familia que no tiene ya calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Que vaya el patrón al cuerno si este es el purito infierno. Por aquí no pasa Dios con los muertos que no existen, levantones cada día con las balas, los lamentos que nadie oye y nadie para. No hay trabajo, no hay familia, no hay ahorros, no hay justicia, no hay hermanos, ya no hay hombres, ya toditos se nos fueron. ¡Viva la revolución! ¡Fuera el supremo gobierno! ¡Se me reventó el barzón! Y siempre seguí sembrando. Bueno, al rato les paso el link de la buena interpretación de esto. Se llama El Barzón. No sé quién sea el Brody, pero ahí van a verlo. Oigan, pues bien, dice que en el mundo existen hombres que no merecen ser mencionados. O sea, a ese nivel. Hay hombres que no merecen ser mencionados y otros se acercan a lo que puede considerarse como casi perfecto. A lo largo de la vida, son esos que no merecen ser mencionados los que te hacen madurar y entender realmente cómo va ese asunto de amar. A ver, estos brodis, aquí analizando la primera, esos hombres que, pues como quien dice, son inmencionables, son los que te hacen madurar y entender realmente cómo está el asunto de amar. El mal necesario. O sea, a las mujeres, señores, necesitan un güey malo para que las señoras, óiganlo bien, las que dicen que maduran primero que el hombre, maduren y entiendan realmente lo que es el amor. Ya vieron, en una frase, alguien que viene a hablar va como que a defenderlas, ni sé qué más hay aquí. Lo único que sé que en el primer párrafo dice, mira, esos hombres malos que te han tocado, esos innombrables, que no merecen ser mencionados, pues a lo largo de la vida son esos que merecen ser mencionados, los que te hacen madurar, entender realmente cómo es el asunto de amar. Pues qué lástima, mujeres, que necesiten un güey que las maltrate o las haga ver mal para que puedan madurar y puedan aprender lo que es amar y también a entender realmente cómo se mueve esto. Obvio, ni muchas mujeres van a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero basado en, fíjense quién les está, que leen, hay libros así de gruesotes, sí, que sí, tienen pura popó, así llenos de popó, unos librotes, ¿verdad? Gruesos, como los labios del garbanzo. Si te suena familiar es porque seguramente tuviste que lidiar con algún patán en medio de tus relaciones. Pues bueno, quiero que veas este artículo, no como un asunto de vergüenza, porque la vergüenza... Ah, no, perdón, dice no como un asunto de venganza, porque la venganza es para los débiles. Pero ahí ella lo que está diciendo, cuando yo lo leí, ella está diciendo que tiene que es como venganza, estarles picando el botón, Garbanzo, ¿no, maestro? O sea, Garbanzo, ¿por qué crees que usa la palabra venganza? Porque sabe que va a hablar sobre eso, pero dice, ah, pero no vayan a pensar que es venganza. No. Pero es muy tonto entonces, ¿no? No, hombre, pero sí, hazte por un lado. Porque no es venganza, ¿eh? Porque, ay, todavía dice, porque la venganza es para los débiles. Pero te voy a dar, fíjate el título. Si un hombre no te valoró, te voy a decir esto para que quiera todos los días de tu vida, querrá conquistarte, o sea como lo, arrepentirse de lo que hizo. Que lo, traiga, ¿no? Que lo traigas ahí, es una manera de venganza. Como trapeador, bueno, peor que un trapeador. No, hombre. Pero, brodis, ustedes son bien mensos, ahí están. No, es que sí la regué, maestro. ¿Qué año fue? ¿En el 78? No, no sé. Güey, 2021. No, no se pasa. Y sigues. Pero la regué, maestro. Y ahorita van a decir muchos güeyes, sí, ¿verdad? ¿Qué güeyes en el 78? Yo la regué en el 2000. ¿Qué entiendes? Sí, no hay forma. ¿Por qué te debes de estar arrastrando? Perdón, no me perdonas, ni modo, de aquí no soy. Pero ahí están, pagando algo que la regaron hace años. Es más, hace... Bueno, vamos a decir que un año te la paso. Porque también hay que pagar, ¿verdad? Derecho de piso. Consecuencias. No queremos también hacer desmadre y andar como si nada. Pues no, pero, oigan, 3, 4 años y la vieja los traen así. ¿Te acuerdas cuando hiciste? No, sí, me acuerdo. Perdón. Perdón. Si te suena familiar, dice que la venganza es para los débiles. Dice, mira, lo mejor como una guía de que responderle a ese hombre que no te valoró, que hoy decide marcharse sin remordimiento alguno. Ese güey que se fue, que te hizo pedazos, amiga, según esta mujer, vas a ver. Sé que me viste débil, pero por dentro soy la persona más fuerte que podrás conocer. Qué hueva que tu vida siga basada en el brody que te hizo daño. ¿Entienden? Y mantenerlo... Claro, vas alimentándole ese fuego, ¿no, maestro? Ahorita regreso. Qué barro. Vean quién les está dando consejos, por favor. No olvides que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! Muy bien, ya, ya, ya. Hoy me voy a aventar una respuesta extra, para los que el podcast y el YouTube en Erasmo y la Chocolata iba a estar. Ahorita voy a atender una llamada acá de Iván, pero quiero acabar con este tema. Dice una mujer que para que el hombre que te hizo pedazos, dice, pues hay que verlo así, te hizo madurar y te hizo ver cómo está el asunto del amor y realmente entenderlo, que no debería ser así. Pero así es, según ella. Wow. Y dice que esto no es venganza, pero ojo. Claro que es una venganza, ya sé dónde va esto, sin leerlo todo. Dice, sé que me viste débil, pero por dentro soy la persona más fuerte que tendrás que conocer, que podrás conocer. Sí, efectivamente eres libre de irte, Roberto. Y te pido, por favor, que si lo vas a hacer, no dures mucho en marcharte. Me gusta vivir en paz y ciertamente tú no sabes dármela, pero con mucha facilidad me la quitas. Se me reventó el barzón. A ver, otra cosa que ya no entendí ahí muy bien, maestro. O sea, le lo manda al carajo prácticamente y después como que llora, dice, pero tú con facilidad me la quitas. O sea, ahí pide que... No, habla de... De la paz, ¿no? Habla de que la paz ciertamente no me la das. Pero si me la quitas con todo. O sea, la relación contigo es un desmadre, Roberto. Vamos a poner el Roberto al Brody. Yo imagino okay. Roberto gordito, peloncito. Pero bueno, a ver, Robertito. Así que adelante, adelante, Roberto. Vete con tu desastrosa manera de amar a otra parte y haznos el favor de no regresar, Robert. Pues habrá quien te quiera, pero como yo. Pero seguramente nunca conseguirás a alguien que te ruegue. Yes. Pues habrá quien te quiera, pero seguramente nunca seguirás a alguien que te ruegue. Conseguirás a alguien que te ruegue. Muy bien. Mira, muchacha, tú que dices palabras como, pues nadie te va a rogar. Tú rogaste una vez. Alguien más te va a rogar. O sea, ¿por qué no son tan normales? A mí, en lo particular, me gusta despertar con una buena sonrisa y no planeo compartir mi cama con alguien que no me provoca felicidad, dice aquí. Eso es bueno, ¿verdad? Alguien que no nos provoca felicidad debería de irse de nosotros, alejarse. No, mejor nosotros nos alejamos. Y honestamente, no te deseo mal, solo espero que le hagas, que lo que hagas y desees se te multiplique. O sea, Roberto, vete, ya ándale. Recuerda que si tuve contigo, no fue porque lo necesité, fue porque lo decidí. Ok, muy bien. Y del mismo modo decido lo mejor que es que te vayas para no volverte a ver más nunca. Me conociste siendo flexible emocionalmente, pero tu actitud me hizo volverme la persona más rígida, al menos contigo. Te aprovechaste de la humildad que te ofrecí, intentaste hundirme y ofenderme y aún así te enseñé, aconsejé y soporté. Aquí se contradice porque dice, recuerda que estuviste conmigo. No porque te necesité, sí, una persona que se humilla, que suelta a todos porque creía que lo necesitaba. A la hora que ya no lo necesita, dice, yo no te necesité. Desechable. Claro que sí, claro. Es una mentira esto. Te aprovechaste de la humildad que te ofrecí. Ay, qué humildes. Intentaste hundirme, ofenderme y aún así te enseñé, aconsejé y soporté. Finalmente, hoy te perdono. Pues no te dejaré que arruines mi vida hundiéndome en el rencor, Roberto. Hoy no. Así que si algún día me saludas de nuevo, te devolveré el saludo. Si algún día me sonríes de nuevo, te responderé con una sonrisa. Si algún día quieres intentar reconquistarme, te sugiero que lo medites muy bien, porque de mi parte, mi corazón es el único que nunca más voy a darte. ¿Ok? Y el título dice, dile esto a ese hombre que nunca supo valorarte y querrá conquistarte todos los días de su vida. Exacto, maestro. Vean qué enfermedad, hija. Te estoy dando un consejo para que él esté ahí rogándote. Exactamente. No es Te voy a dar un consejo para que te deshagas de esa persona, te olvides y no más. Vean ustedes. Eso puede ser muy miserable a, la, a quien sea, digo, a quien le haga caso a eso. Claro. ¿No? Claro que sí. ¿Dónde están esos valores? Imagínate empezar una nueva relación y viendo a tu ex a ver qué piensa. ¿Dónde, hijo de...? Imagínense ustedes en la enfermedad de estas mujeres. Por eso cuando apenas termina una relación ya están casadas y ya están ahí en redes sociales mostrando con quién andan y todo el rollo. ¿Por qué? Porque están pensando en el otro. ¿Qué enfermas? Y enfermos también hay, ¿eh? Muchachos, maduren. Miren, yo no sé quién lo escribió, Garbanzo, pero ya sabes a dónde. ¿Cuántos doggies le da a este? ¿Cuántos doggies? O sea, en lugar de estrella. Ni que fuera, ¿no? Medio que fuera doggy. Peliculeando esto, ¿no? Medio doggy. Medio doggy. No, es una enfermedad. Y hay psicólogos y hay escritores para para periódicos, revistas que hacen esto y la gente lo sigue. Mira, amiga, encontré algo, güey, para que lo traigas. Tienes que estar muy enfermo. No, ya me voy. Voy a contestar. Viene el chocolatazo. Oigan, la cuarta parte del chocolatazo. ¿Saben qué dijo la mujer? ¿Qué? No, es el colmo. Ahorita vuelvo. Ahorita voy con llamadas de Iván y Carlos terminando el chocolatazo. Sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Vamos con las llamadas, señores. Gracias por seguir escuchando. Ahorita va a ir el doggy tiempo extra. ¡Yeah! Yes. Da overtime. Es que vamos a meter overtime. Ocupamos dinero para Qatar, brody. Ya estoy haciendo mis cuentas, Garbanzo. ¿Y qué tal, maestro? Estoy haciendo mi logística. Debería ser yo mi propia agencia de... Apúnteme, maestro, por favor. No. Sí, eso pasó. No, lo de Rusia. No, espera, le deja. Al último acabaste agarrando tus vuelos que te fuiste del FanFest a las 3 de la mañana cuando tenías a la rusa contra la pared. Dijiste, oh, I gotta go. Me voy a ir al aeropuerto. Por eso, maldito. Por favor, maestro. Agarra mis vuelos con usted. Por favor. La mejor noche te fuiste, Garbanzo. Yo sé, maestro. Y me fui solo como imbécil en el... Sí, Aldo, que ya estaba casado, ¿no? Para decir lo que hizo. Sí, ya. Ya, entonces no. Aldo no hizo nada. Carlos está aquí. Sí. Hablo de Aldo, el guatemalteco, sí, ¿eh? Claro. Carlos, ¿cómo estás, brody? Adelante. Buenas tardes, maestro. ¿Me escucha? Sí, brody, adelante. Se escucha muy débil este cuate. Oh, es que estoy nervioso. Estoy nervioso de ver que otro maestro... Deja ver si me salen las palabras. Además quería un consejo. Quería ver usted qué es lo que opina. Lo que pasa, una larga historia. Agarré un DUI. A causa de eso, perdí mi clase comercial, la clase A. Que se ocupa para mi trabajo. Uh-huh. La perdí. Me ofrecieron trabajo en otro estado. Vivo aquí yo en Los Ángeles. Me ofrecieron trabajo aquí en Texas. No sé exactamente qué parte de Texas, pero me ofrecieron ahí. Me dijeron que me presentara el lunes. ¿De lo mismo manejando, brody? No manejo. Sí manejo vehículos, pero no es de troquero. Es otra industria que se requiere normalmente la clase A. ¿Y tú tienes esposa o novia? ¿Qué tienes? Tengo esposa. Tengo esposa y un niño. Muy bien, y entonces te vas a ir con ellos a Texas. Es lo que le quería preguntar porque todo salió de la nada. Nomás apliqué apliqué y me llamaron rápido, me dijeron, hay una oportunidad de trabajo, lo quieres, y no lo pensé dos veces. Dije, es que sí, porque el se trabajo ocupa. Es algo que me gusta a mí, algo que me gusta, y quiero ir para allá. Y le dije a mi esposa dice que no, que ella prefiere quedarse aquí. Vivimos cerca de la casa de sus papás. Entonces, cuando yo me la paso trabajando, se la pasa con sus papás, ¿me entiende? Uh-huh. Yo no quiero obligarla a decirles que vámonos, pero no sé exactamente qué. Qué buena pregunta, Pues, aquí es donde, digo, yo no estoy ahí con ustedes, pero... El hombre, que somos los que aportamos a la casa, por lo regular, siempre pensamos en tener bien a nuestra mujer y más si tienes un hijo, a nuestro hijo. ¿Cuál es la mejor manera de que estén más contentos? Y también que yo esté contento, porque es un toma y daca, ¿verdad? Un 50-50, no es todo lo que ellas quieran. ¿Cómo van a estar ellas contentas? Pero también estar uno contento. Ahora tú, en este momento, tu tranquilidad y algo que te hace bien es esa oportunidad de trabajo. Yo, si yo fuera tu esposa, diría, vámonos, porque es algo que te gusta, vamos a calarle y por lo pronto, mientras estás allá, aplicas para algunas cosas aquí. Algo que haya, que te guste, porque no podemos estar sin jale, ¿verdad? Entonces empiezas a trabajar y puede ser que tal vez ni te guste y digas, ahora sí, mi amor, vámonos para allá. O también lo que puede ser es irte un tiempo y decirle, mi amor, pues quédate con tu mamá y yo vengo tal vez los fines de semana, ¿verdad? Para estar con ustedes y también irle tanteando. Hay muchas formas de que eso se pueda arreglar, pero si es una mujer cerrada que dice, no me voy, no me voy y no me voy y yo quiero vivir cerca de mi mamá, así hay gente. Hay gente que le ofrecen un buen jale allá en Nueva York y no se despegan. No, hombre, ahí andan trabajando, ahí con, pero son prioridades. Mi prioridad es estar con mi familia, me vale madre ganar un cheque más grande, quiero estar aquí. Por eso cada quien ahí, yo no sé. La prioridad de ella es estar cerca de sus papás, Brody. Pues no, no se quiere mover exactamente porque dice que voy a tener, o hasta ahorita me dijeron que voy a trabajar 6 días a la semana, nomás son 10 horas, pero me dijeron que después se puede mover a 7 días, 12 horas. So, entonces ella me dice, ¿para qué me voy para allá? Si casi nunca vas a estar en casa, me voy a sentir sola, ocupo ayuda con el niño porque mi niño es muy inquieto. No voy a poder sacarlo, o sea, son cosillas así que tal vez tiene razón, tal vez no, yo no quiero pelear, pero así como dice usted, también le pensé, dijo, ¿sabes qué? Se queda aquí, vive cerca de sus papás y yo me voy un tiempo, porque tampoco sé si me va a gustar, ¿me entiendes? Así como exacto, es lo que te digo, tú dile, oye, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y no va a haber forma de que no vayamos a salir mal aquí, o voy a salir enojado yo, va a salir enojada tú, y eso es lo que quiero intentar, voy a intentar este jale. Mientras voy a aplicar aquí, pues que puede estar aplicando para otras cosas aquí, desde allá, como lo hiciste aquí, y después venirte para acá, porque yo entiendo, una mujer es difícil que esté sola, y más con un niño, digo, obviamente las mujeres de antes eran de ovarios, que tenían 2, 3 niños, estaban solas, y en los ranchos y todo, ahorita las mujeres de ahorita, un niño ahí, con todas las facilidades, agua, luz, lavadora y todo, y ay, de todo chillan. ¿No? Entonces tenemos mujeres muy guangas, es la verdad ahora, la verdad en general, o sea, hay que pensar en nuestras mamás de hierro, que el esposo se le iba un año a Estados Unidos, que la mujer iba por agua no sé a dónde, lavaba y la tina en la cabeza, o tenía que, o no había agua, no había luz, o que ahorita tienen todo, y de todo chillen. Pero nadie les dice, por eso, como el doggy les dice, soy el malo, el ojete. Pero nadie les dice. Entonces agarran esposos como tú, Carlos, que pues le dicen, aquí con mi mamá. Ok, mi amor, aquí voy a estar. Y ya no, el carro se enjale. Entonces mi pregunta es, ¿puedes pedirle dinero tú al gobierno? Nunca le he calado, la mera verdad, no sé exactamente. No soy de esas personas, la mera verdad, tengo un poco de... Hay gente que no estamos para andar pidiendo, Brody. Hay gente que no estamos para estar pidiendo, Brody. Nada, pero mientras Dios me dé mis manos y mis pies, yo le puedo estar ahí. Oiga, maestro, trabajando, ¿me entiendes? ¿Y qué pienso yo? ¿Y qué tal si de repente los papás de la muchacha se tienen que mover a Dallas, como dijo él, ¿no? A Texas, y él tiene un excelente trabajo aquí que le paga muy bien y le dice, pues... ¿Se los llevan? No. A esas mujeres... O sea, él sí puede... Esas mujeres se los llevan. Entonces, él sí puede cumplir con... porque el matrimonio es un contrato, ¿no? Usted lo ha comentado aquí. Mm. O sea, él sí cumpliría con la parte del contrato, pero en este caso, ella no. Eso es... ¿No? Brody, si tus suegros se van a Texas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ellos ya están estables. Aquí ya tienen casa. Es un decir... ¿Verdad? Ajá. O sea, dale gracias a Dios que tienes a tus suegros, si no tu mujer, imagínate, ¿tenías que ponerle una sirvienta o qué? Para que le ayuden con el niño. ¿Quién sabe, maestro? Sí, es que las acostumbran así. Sí, está. Y otra cosa, maestro, pues le doy gracias porque a usted, a sus consejos, porque no tengo mucho tiempo de casado, tengo creo que un año, pero conociendo a mi novia, o me hice novia desde el 2010. Mira. Y la verdad, pues nos casamos, ella no sabía cocinar y entonces pues ahí sí le, no sufrí, pero como iba económicamente bien, pues entonces comíamos mucho en la calle. Y ya después la... ¡Qué error! ¡Qué bárbaros! No quiero verte ganando la lotería acá. No. Sí, y empecé a poner los podcasts cuando salíamos a la marqueta, maestro, a la playa. Tómese un té. Para que agarrara la onda, ¿no? Y exactamente, empecé a agarrar la onda de primero sí me lamentaba, decía, ¿quién pones a ese que quién sabe qué? Y yo le decía que escuchara lo que usted decía. Y lo hice y entonces lo seguí poniendo y miré que cambió, miré que cambió un 180%, porque después de eso empezó a cocinar, la comida le salió un poquito mal, pero empezó a cocinar y me empezó a echar lonche porque yo era de esas personas que trabajo en la calle o afuera. Pues todos trabajan afuera. Me refiero así, como en las calles, ¿entiendes? Yo no en oficina, no en un lugar estable. A ver, no. A ver, Brody, ¿a qué edad te casaste con ella? ¿O te juntaste? Me casé con ella cuando tenía 26, si no mal recuerdo. ¿Tú o ella? Yo tenía 26, ella tenía 29, me gana por 3 años. No, dame un balazo. A ver, ¿tienes una mujer de 30 años que no sabe cocinar y se casó? A ver, es que ni siquiera, esto es algo inaudito, mi pregunta es, ¿qué hace una mujer de 29 años, es más, de 18 años, porque una buena madre a su hija la mete a la cocina y al hijo también, porque los hijos también deben de aprender, desde los 11, 13 años ya tienen que, a ver, échamele, a ver, exprímele el limón ahí, pícamela, hija, pícame la cebollita, por favor, no sé, que, dame el celular. Ok, qué pico. Es que no están poniendo a ser 29 años. Pensé que tenía una 20. Chavita. Bueno. Pero mejoró. Y no puedo creer, bro. No, maestro, no. Tranquilo, maestro, tranquilo. Oye, ¿ella tiene un cuerpo fit? ¿Cómo se refiere? ¿Un cuerpo así como de modelo? Sí. Quisiera, pero no. Exacto, ni eso. No. A lo que voy yo es, ¿al caso es una mujer que se cuida mucho? ¿Tiene una carrera universitaria? Sí, fue a la universidad. Ok, ¿cuánto, hasta qué edad? ¿Hasta qué edad se graduó? Pues se graduó como en... O sea, mira, Brody, mi punto aquí es, están haciendo puras mensadas allá afuera y no están haciendo nada de provecho. Es más, no cuelgues. Hasta mañana, Brody, pero sigo en el podcast. Esto lo voy a poner para el podcast extra y para el YouTube extra. Esto que voy a hablar con él y con Iván, que está en la línea. Ahí nos vemos. ¡Bravo! Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. ¡Doggy! Me lleva la... Ahora sí ya puedes decir malas palabras, Garbanzo. Muy malcriado, muy malcriado. No, es que... Estamos para YouTube solamente. No. Y para el podcast, donde sea que nos escuches, Spotify, TuneIn, Pandora, iHeartRadio, Amazon, Music. Señores, estamos hablando aquí con el buen Carlos, para los que me oyen nada más aquí. Y él se casó, mujer 29, él tiene 26. Es obvio que te trae, te mangonea. Tú ni cuenta te has dado, mi Carlingos. Y sé que eres buena persona, eres un brody trabajador. Me llamó la atención, ¿le pedirías dinero al gobierno? Ni sé cómo se hace eso. Hay gente que no nos importa, preferimos tener chamba. Y hay gente que obviamente si no encuentra, y pues no hay de otra, hay que pedir. Eso que ni qué, tampoco hay que decir que no. Además es nuestro dinero, es impuestos. Estos güeyes nos están chupando todo. Hasta la... Bueno, sería bueno. Carlos, pero a mí me llama la atención que tu mujer no haya sabido. Ahora ya sabe más cocinar. Y mi punto, al final de cuentas, esto, si te vas y tú piensas irte a Texas y tú te vas, ¿qué pasaría? ¿Ella te dejaría? No, no creo, no creo, no, no. Ya hablamos de eso. Antes de que me conociera, también me tuve que mover al norte de California por trabajo. Estuve ahí 2 años, o cada fin de semana iba y venía, iba y venía. So, entonces ella más o menos sabe que mi trabajo un poquito, como desde que agarré el DUI, le digo, se me puso boca abajo todo. Me quitaron la clase de comercial, le digo, y entonces pues tengo que salir a otro lado, ¿entiendes? Porque aquí no... Sí, pero yo sé que cuando están ahí vestida de novia, el velo dice ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Dice. Exacto, es lo que yo le comentaba. Entonces, maestro, esto es para ti, se puede decir entre comillas, ni tan malas, pero porque tienes jale, como dices, tú tienes tu salud. Entonces, tienes una mujer que le tienes que decir, buena onda, oye, ya no tengo lo que tenía y ahí me están ofreciendo un jale, voy a ir, te vas un tiempo y si encuentras un trabajo en California... Tú estás en California, ¿no? Sí, en Los Ángeles. Si estás en Los Ángeles, pues voy a volver, voy a encontrar algo y agarras experiencia en otro tipo de cosas o qué sé yo, por lo pronto. Y lo bueno que ella pues tiene mamitis, pues ahí para que le ayuden con el niño, porque imagínate, pobre mujer con un niño de 29. ¿Cuántos años tiene ahorita ella? 30, creo, 30. Pobre mujer de 30 años con un niño. Uy. No, hombre, debemos hacer un GoFundMe para la mujer ahorita. A ver. Pues bueno, brody. No, pues, ¿Qué dirán los papás de este cuate? Que es un... Es lo que te puedo decir, Carlos. Te agradezco que hayas hablado, brody, pero tienes que tener una decisión. No vas a dejar contento a todo el mundo. Okay, por lo menos aquí ya nos dejaste descontentos ya desde entrada. Cuídate, brody. Gracias por escucharme y tomarte el tiempo. Gracias a usted. Erasno, ahí lo miro pues, Erasno. Póngase el tiro. Erasno ahorita anda... Está en lonche. El otro día Erasno dijo, voy a estar en tu segmento donde dicen malas palabras porque a mí me gusta decir un chingo de pendejadas, dijo. Le digo, no. El Diablito está emocionado, el Diablito. Dale, Diablito, di malas palabras, Diablito. Me encanta este segmento. Que ¿por qué? Se habla mucho bullshit, la verdad. Mucho bullshit. Dale, Garbanzo, échate. A ver, sí, aquí se puedes echarte el chiste de la foca, Diablito. No, no me la sé. ¿Cómo es, Garbanzo? Bueno, yo no puedo decir groserías porque Erika ya escuchó el podcast y me dijo que no. Ah, ya ves que le digo a bunch of bullshit. Que no quiere que ande hablando así. De la foca, ¿cómo es el hijo de la foca? Pues, el hijo de la foca, ¿cómo le dice a su mamá? ¿Cómo es la mamá del foquito? No, que el foquito le dice a la mamá foca. Uh-huh. ¿Quién soy yo? Tú eres un... No. No, la mamá del foquito, ¿quién es? Pues la foca, la mamá foca. Mada foca. La mother foca. Tanto miedo, hasta aquí tiene miedo. A ver, Iván, te escucho, brody, gracias por esperar ahí. Estamos en esto que se llama el Maestro Doggy Tiempo Extra. Tan. Adelante, brody. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Está muy guango ese hip hip, maestro. ¡Hip hip! ¡Dale! Ah, sí. Eso. Despiértelos ahí, maestro. ¡Pinche guangues traes! ¡Despierten, cabrones! Sí, no, hombre. Esos pinche guangues que... Estos cabrones muy maestro. Guangos, muy, muy guangos. Estoy muy agradecido por hablar con usted para empezar, maestro. Muy agradecido. Mi pregunta para usted es simple, es lo personal... ¿Usted qué esperanza tiene en la vida al respecto del amor? O sea, me refiero, ¿usted cómo se ve en 30 años? ¿Quisiera casarse algún día? ¿Quisiera estar soltero para el resto de su vida? ¿O está inversionaría su vida de que algún día se va a juntar? ¿O qué pitos toca? Quiere decir en otras palabras. Vamos en Cristina. En 30 años voy a tener 70 años. Sí, pero me refiero, como le mencioné, en el amor, pues, usted... No sé. No sé. ¿Algún día o tienes una carnal? ¿Usted tiene? No está, eso no está en mis pensamientos ahorita. No está en mis pensamientos. Pero la mente, maestro. O sea, digo, no me digas que pues nunca lo has pensado o... Sí, a ver, vamos por partes, Iván. aquí es para preguntar en qué te puedo ayudar, qué rollo. ¿Todo esto es qué? ¿Es una entrevista para mí? ¿Cristina? ¿O qué es? ¿Qué es no, esto? No, no, no, bueno, bueno, ahí voy, ahí voy. Es que pues, cálmate tú, diablito, you some bull. That's some bullshit, brother. Come porque... on, man. Speed it up. Te yo... dijo que fuck you. Oh, oh sí. Oh, no. te dijo fuck you, Iván. No. Así dijo. No, calmado, sí. Calmado. No, te dijo Iván, fuck you, te dijo. No. Sí. Yo hasta acá se escuchó. Ya dije, no se me alboroten, pues. Qué grosero este pinche diablo. No dije eso, no dije. Sí, cómo no, se escuchó. No, no es fácil de encontrar, brody. Camionetita roja. 7 de la noche, Will Cherry Pico. Hey, hey, hey, hey, hey, what the fuck you doing? 7 de la noche, Will Cherry Pico. Hey, that's some bullshit, baby. Maestro, es que, bueno, le quería preguntar. Red Ferrari, a las 7 de la noche. Te dijo, fuck you. Te dijo, Iván, fuck you. ¿Qué fue? ¿Qué pasó, fuck you, pues? Iván, te dijo. What? Ay, no, qué horror. Ándale, pues, Iván, y luego, ¿qué desmadre traes? Y luego, ¿qué? Red Tesla. Estoy tratando de decir, pues. Es que, maestro. Con rines de tortuga. Dale, dale, brody, pues, con huevos, dale. Yo tengo 28 años, maestro, y yo recientemente ha estado pensando de que tal vez yo algún día pueda terminar. ¿Quieres salir de clase, maestro? Pues solo, maestro, porque, pues, la neta es que, pues, yo me imagino que la mujer para mí, tal vez algún día no la pueda encontrar, porque yo no soy de esos de que nomás me voy a juntar con una mujer por nomás, o sea, eso digo, no, yo nomás, yo, por, al rato que tengas 35 y que necesites tu cobijita, hasta pues doña la tachunda te va a hacer, vente. A ver, ya, no, es que es mucho, mucho relajo, a ver, brody, tienes 28 años y tú sientes que te vas a quedar sin nadie porque te sientes ya viejo, ¿o por qué? No necesariamente porque me siento entonces, viejo. Entonces, ¿por qué? Pues, porque yo pienso que la mujer para mí, es que yo no me quiero juntar con cualquier mujer, pues, es que yo cada vez que conozco a una mujer, la verdad como que no me completa, pues, para decir yo, okay, con esta. Muy, eres, muy bien, eres una persona muy, muy picky, estás viendo así, okay, no vas a encontrar una persona perfecta, pero... Tú, sí, no, eso, pero eso no sé. Te, o sea, tú no te completa, tú como que no hay la conexión que tú quieres para que sea esa persona que dices, esta es, va a ser la mujer de mi vida, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? O sea, como que yo quisiera saber, como toda la presión de la sociedad a usted, ¿no le afecta a usted o qué es lo que usted... No, a mí la sociedad me pela la riata, es la verdad. Sí, pues, sí, de acuerdo, pero usted quisiera saber cómo le hace usted como para... Muy bien, te voy a decir cómo, Iván. 28 años, bro, y tienes para tragarte el mundo. Te voy a decir, ¿tú eres, estás legal en los Estados Unidos? Sí, yo soy nacido aquí. Puta. O sea, a ver... Sí, pero maestro, mire... Voy por partes, pues, escúchame. ¿Nació con partera? Escúchame, ¿ok? Para empezar tienes, ya vamos a entrar a un edificio, ya tienes la llave para abrir la puerta principal, ya estás adentro, uh-huh. Ya estás, ¿tú tienes algún defecto físico? ¿Manos, ojos, todo ves bien, todo, no hay ningún problema? Sí, todo bien, maestro. Muy bien, permíteme. No tienes fallón. Legal. Físicamente bien, sus manos, sus pies, su cabeza, sus ojos, 28 años, algo que es oro, la edad, el tiempo, 28 años. Platícame tu día, Iván, ¿a qué horas te levantas? Me levanto a las 8, trabajo de 8:30 a las 5, de casa, pues. Te levantas a las 8, ¿trabajas de qué hora a qué hora? De 8:30 a 5. ¿11:30? 8:30. 8:30. Ahí trabaja en su cantón, ahí tiene su home office. ¿De 8:30 a qué hora? 8:30 a 5. A 5, muy bien. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 horas. Bueno, 8:30. Muy bien, 8:30 horas de jale al día. ¿De lunes a viernes? Correcto. 5 días. 8 horas y media al día. 28 años. Con toda la leche adentro. Legal. Muy bien. ¿Qué haces después que sales del jale? Regresa a la sala. Gimnasio, maestro. Todos los días. Ok, ¿de aquí hora, a qué hora vas al gym? De 6 a 8:30. ¿Y por qué tanto? No, nada más que hacer, no de estar en la casa. Ahí nomás debes estar bien mamado, ¿no? 2 horas al día de gimnasio. Sí, estoy bien, la verdad, por no echar tanta crema. Estoy bien. A las 8:30 sales del gym. ¿Qué haces a las 8:30? Me voy a la casa, me baño, me hago de comer y me pongo a ver el baloncesto y me pongo a leer unas cosas en el YouTube, ver algo, o para la mayoría veo tele, pues, como baño, veo tele. Ya, tu momento de recreación, ¿no? Ya después del gym, muy bien. Sí. ¿Has pensado en tomar alguna clase o algo en línea? ¿Te mueve el tapete a hacer algo más allá de tu trabajo? ¿O estás a gusto con tu trabajo y ya no quieres mejorar o hacer otra cosa? No, de hecho voy a entrar a clases de artes marciales mixtas, Mixed Martial Arts, porque me gusta mucho disciplinarme, maestro. Me gusta mucho yo creo que la disciplina es algo muy importante en la vida, porque para tener un pues lo puedes aplicar en toda la vida, en el matrimonio, en el trabajo, en crear tus hijos, toda la disciplina. Claro, es muy importante. ¡Cobra Kai! Muy bien. Sí, en tener carácter así, disciplinarte y dedicarte en tú mismo y como le digo, maestro, y es que yo sí tengo, pues, tengo viejas y no es para ser fanfarronear y nada así, pero hay viejas que quisieran estar conmigo, pero al fin del día es como que algo. Sí, es que eres un brody que pues se alimenta bien, vas bien. Yo lo único que te puedo decir aquí, como tu maestro, es tranquilo, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero sí te digo, levantarse a las 8 para entrar a las 8:30 es de hueva. Esto es un dicho de hace años, miles de años, es la suerte se reparte temprano. Levántate a las 6:30, a las 7, vete al gimnasio, un baño, tu trabajo lo va a hacer más fresco. A las 8, a las 5 cuando termines de la tarde, tienes toda la tarde para que hagas. Ve a Hesdel cómo está ya de fuerte, porque él los fines de semana también se agarra haciendo ejercicio, pinta camionetas. Si ustedes tienen algún jale, un carro ahí, él lo hace. Entonces, el que estés en forma, que agarres una o tu clase esa que tengas, así vas bien, brody. No hay prisa. Obviamente, ¿cómo vas a conocer a una mujer si tienes una rutina tan estrecha? De repente yo creo que ya abrieron barras, ya abrieron, hay lugares donde puedes ir a convivir con amigos, qué sé yo. Ahí es donde posiblemente puedas encontrar a alguien. Ahora, en redes sociales, ¿se puede encontrar a alguien bien? Sí. Pero lo que yo les recomiendo es encontrar una chica en redes sociales, les gusta, en cuanto puedan, invítenla a salir. No se encuentre una vieja de redes sociales que está en Hong Kong, allá en México, allá no sé dónde, para que luego anden mandando dinero, hablando por teléfono como güeyes ahí pegados en el teléfono. ¿Cómo güeyes? La verdad, busquen en su área. Oye, ¿de dónde eres? Por ejemplo, tú, brody, ¿dónde vives? ¿Qué ciudad? De Chicago, maestro. Puta, y luego Chicago. Y luego Chicago, brody, ¿no vives allá en Pandel? ¿Qué pasó, líder? O sea, imagínate, oye, ¿dónde no? Pues que vamos a por un drink, vamos por una bebida, y empieza a cotorrear con chavas, a conocerlas. Si no, next. Vámonos, no pero, pasa nada. Maestro, ¿a qué se refiere de que levantarse uno más temprano, no? ¿O qué? Pues que si tú tienes, si te levantas, si tú empiezas a las 8:30, que te levantas a las 8, media hora para prender el carro, no, brody, pues digo yo. No, trabajo, es que trabajo desde la casa, pues. Yo sé. De todas maneras, estás todo de todas maneras, ¿qué tiene que ver? Pero pues... Te clavaste en eso, te dije todo y te clavaste en que te ibas a levantarte. No. El soldado caído, lo perdimos, maestro. Maldita sea. Dejémoslo ahí, sigamos con la guerra para adelante. Déjenlo tirado. Sí, le entendí, pues, maestro, pero lo que yo estoy confundido es... me está tratando de decirle de que me tengo de mantener ocupado o entretenerme en yo mismo. Porque, que estés ocupado y que tengas momentos para que puedas hacer lo que te dije y puedes conocer chavas en internet, pero que las conozcas en persona o que salgas para que puedas ver más mujeres. Eso es lo que dije. Con gente tan espérate tú, filosofía. Oh, you shut up. You shut up, motherfucker. Okay, brody. Pues se me acabó el tiempo, Iván. Okay, Mateo, muchas gracias. Y una vez más, ¡Doggy! Y a todos los que me escuchan en que me están escuchando, quieren conocer viejas en internet, hay muchas. Y también ellas buscan vatos, ¿verdad? No es que seas malo, que sean malas, pues ahí están. Pero hay que conocerlas quiénes son. Yo no digo, nunca he dicho que no se que no conozcan mujeres de internet, he dicho que no tengan viejas en internet y nunca las vean, nunca. Pero hacemos FaceTime, maestro. Ah, qué chingón. Que a toda madre, ¿no? Pues ojalá y se den unos buenos besotes ahí. Y lo dicen. Mira, mi amor, si vieras mi pantalla cómo está, todavía por ti, mi amor. Ahí están. Pero, óigame esto, pero el Erasmo sí hizo eso. Puso la foto de la amiga que conoció ya en... Ya saben, ¿no? Allá. Sí, brody. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Que deslaqueaba la pantalla con la lengua. Pues está bien, brody. Qué bueno que deslaqueé la de esta con la lengua. Lo único que te digo, brody, es aquí... Conozcan mujeres. Y más si tienen la edad esta, chav. A la edad que sea, no, oiga, hay límite. Están solos. Pero si este cuate está bien mamado, maestro. Y está bien, o sea, se ve bien. Entonces, ¿cuál es el...? Pero sí, pero no le sirve si está ahí nada más rundido en la casa. Ah, sí. Solo que suda fotos como las mujeres enseñando las nalgas para decir aquí está el... Aquí hay... El mamado. ¿Eh? Será más put. Oye, Garbanzo, es cierto es que tú empezaste una página en Instagram que se llama Hombres Guapos y Mamados y te roba las fotos de todos los perros. sí, pero lo hice porque lo hice, maestro. Lo hice porque... Es un proyecto. Es un proyecto que... ¿Cómo se llama...? Hombres fuertes y ¿cómo es? Hombres guapos y mamados. Hombres guapos y mamados, un 18 y plus al lado. Entonces, lo que yo hago, maestro, Hombres guapos y mamados. Ajá. Lo que yo hago es, entonces, inflo las cuentas, ya cuando tengan 200,000, quito todas las fotos y las vendo, chiquitín. Vendíme ahí. Ya terminé la de, señores usando internet, ya, sas. Muy bien, ahí nos vemos. Gracias por escuchar. Ya, cállate. Déjame decir, mam. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar.